Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azoto venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. A ver, vamos a comenzar. Antes de darle el paso al analista, pues algunas noticias de la lucha libre local. Dragon Noise abandona la directiva de NGB. Más adelante estaremos comentando un poco sus razones. Tenemos el cartel para el evento del día 14, llamado Héroes. A ver, vamos a esperar que cargue. Donde tenemos Campeonato Nacional Ninja Zero contra White Tiger, Dragon Noise y Comando contra Buffon y Nemesis, Axel Strange contra Sagitario, Loco John y Venega. Contra Venega, perdón, y contra Pantera. Y el mano a mano entre CJ Martínez y Arcade. Entrada libre a partir de las 9 de la mañana en la gran base de misiones socialistas Hugo Chávez de Catia. Y seguramente, como nos tiene acostumbrado la nueva generación, seguramente habrán sorpresas. En cuanto a los guerreros del ring y los luchadores independientes, el evento del día 7 pues no se llevó a cabo. Me imagino que tuvieron problemas con el ring porque se atravesaron los carnavales y entonces mantenimiento y eso, pero seguramente esta semana nos anuncian la nueva fecha, aunque en honor a la verdad ellos no habían lanzado confirmación. Era un rumor que me comentaron de que posiblemente el 7 había un programa especial, así que seguramente lo van a dejar para la semana que viene. Espero que no para el 14, porque va a ser bastante interesante moverme de un lado, de un extremo a otro de la ciudad. Pero bueno, igual que lo hagan cuando puedan, que ahí haremos lo posible por hacer la cobertura correspondiente. Dicho todo esto, vamos a darle paso entonces a nuestro compañero, el amigo, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas, con la seriedad y la experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre, para todos ustedes. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión. Bien, esta semana fue para mí un gran gusto el presentar unos dibujos de mi personaje, el azote venezolano, atrapando a dos delincuentes en unos micros de dos partes y otro contra vampiros y fantasmas juntos al Hijo del Santo. También les compartí unos videos con una breve remembranza del Santo y otros luchadores. Espero les agradara todo esto. También reporté la renuncia de Dragon Noid a su puesto de director de la NGB. Él es su fundador. Hasta el momento no ha dado mayor información al respecto sobre su decisión. Los tendremos al tanto. De verdad, nos agarró fuera de base el amigo Dragon Noise, porque de verdad siendo él el director de esa, ¿cómo les podría decir? Ese grupo de jóvenes que están ahí dando el todo por el todo para la lucha libre venezolana, pues que haya renunciado. De todas maneras, bueno, él pronto seguramente va a dar las razones de por qué renunció a ello. Pues. De todas maneras, bueno, aquí no se ha perdido nada. Yo sé que él también ama la lucha libre. Y bueno, ya sabremos más temprano que tarde por qué tomó esa decisión. Y estoy seguro que a lo mejor volverá, depende de lo que haya pasado. De todas maneras, bueno, aquí siempre seguiremos reportándoles. Felicito también a mi amigo Alejandro Bravo, quien está al mando de lo que es nuestras cápsulas. Desde que empezó, pues realmente ha hecho un trabajo fenomenal. Y con estas interrupciones, pues, del internet, pues con mucho más razón. Bien, mis queridos amigos, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azot por tu segmento. Y sí, efectivamente, Dragon Noise ha dejado la directiva de la NGB en la página de Facebook de esta federación. Dio una entrevista exclusiva, les voy a leer un fragmento. Le preguntaron: ¿por qué decidiste dejar la dirección de NGB? Y él responde: hace horas tomé la decisión de ceder mi puesto como director de la NGB, la cual desató muchos interrogantes de amigos, seguidores y hasta de los mismos miembros del roster se sorprendieron. Pronto seguiré aclarando dudas, pero llegó el momento de aclararla más fuerte. Sí, me voy a alistar como luchador, me activaré y lucharé en el evento Héroes este 14 de marzo contra esos dos que se crearon un movimiento, perdón, donde me llamaban a mí y a White Tiger corruptos. Demostraré que no necesito ser director para acabar con ellos. Así que bueno, eso que él comenta sucedió en el evento anterior del mes de diciembre, en el que Buffon y Némesis interrumpieron la lucha por el campeonato vacante por la NGB, la sabotearon, etc. Entonces Dragon Noise, a raíz de eso, pues se ha dado la tarea de entrenar y volver a la acción y obviamente separarse de su cargo como directivo. Bien, pasando a la lucha libre mexicana, tenemos algunas noticias interesantes, como por ejemplo el Consejo Mundial de Lucha Libre va a reactivar el Campeonato Nacional de Parejas Femeninas, eso creo que lo mencioné la semana pasada. Pero bueno, igual les traigo un poquito más de información. El Consejo Mundial confirma que el mes de marzo estará dedicado a la mujer, por lo cual todos los domingos habrá confrontaciones en donde estarán participando las Amazonas, incluido este domingo 8 de marzo. Se tiene contemplado que se tenga una promoción especial para el público femenino que asista como antesala al lunes 9, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Creo que están un pelín equivocados con la fecha, porque el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. Pero bueno, sigo leyendo la nota. Esto apareció en el portal de Planeta Wrestling. Para contribuir con los festejos y reconocimiento que se le dará a la mujer, se confirmó que se reactivará el Campeonato Nacional de Pareja Femenil. Dichos títulos no se disputaban desde hace más de 20 años, ya que desde 1996 no estaban en juego. El CMLL busca ahora volver a darle brillo y prestigio a estos cinturones que en su momento fueron portados por luchadores de mucho prestigio como Irma González, Marta Villalobos o La Pantera Sureña. Así que se llevará a cabo dos eliminatorias para poder buscar dos parejas semifinalistas que lucharán para conseguir este Campeonato Nacional de Parejas Femeninos. La primera fase se realizará el 15 de marzo, la segunda el 22 de marzo y la gran final el 29 de marzo. Por el momento se confirman tres parejas, que es la Jarochita junto a Lluvia, Marcela y Skadi, madre e hija, y por último Reina Isis y Tiffany. Vamos a ver qué otras parejas se van sumando. También tenemos otro anuncio del Consejo Mundial de que le van a hacer una función especial al Qué Monito el 3 de julio. El Qué Monito, pues, fue una sensación en los últimos días, fenómeno en las redes sociales, porque Bueno, lo están recordando. Estaban pensando que era su cumpleaños, entonces lo tomaron como una merecida homenaje. La gente pensando que era el cumpleaños a que Monito empezó a publicar imágenes, escenas donde aparecía en las películas, junto con Tinieblas, cuando era el Aluche original. Hicieron adaptaciones incluso en un juego de Nintendo llamado Super Smash Bros. solicitaron los fanáticos que él aparezca en ese juego. Entonces, bueno. Entonces, fue eso. Fue un error de la Wikipedia. Sin embargo, el propio Consejo Mundial de Lucha Libre aclaró que su cumpleaños no es el 4 de marzo, pero igual agradeció las muestras de cariño. Y la función especial va a ser el 3 de julio. Pero no solo eso, también confirma el Consejo que dará una función especial dentro de los Viernes Espectaculares de la Arena México para celebrar el personaje que por más de 15 años ha sido considerada la mascota oficial de la serie y estable. También se indica que esa fecha habrá más sorpresas alusivas al personaje, las cuales se irán revelando las próximas semanas. Así que bueno, le están dando un merecido homenaje al Qué Monito. Qué personaje, que como personaje tiene como 15 años, pero la persona que lo porta fue parte del equipo original de Tinieblas, fue el second de Tinieblas en varias de sus películas y en sus luchas. Entonces estamos hablando de un personaje histórico. Otra noticia, antes de darle los resultados y pasar a la cápsula de nuestro amigo el analista, es que Aéreo ha perdido la máscara con Villano Tercero Jr. Y en una entrevista, pues él dice, se van 12 años en esa máscara que perdí con Villano. Así que bueno, creo que es una de las primeras máscaras que gana Villano Tercero Jr. Así que felicitaciones al heredero. Ahora sí, vamos a darle con los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el 6 de marzo. Y fue en donde, bueno, no dice, pero las luchas fueron las siguientes: Mercurio y Pierrotito derrotan a Fantasy y a Shockercito, Black Panther, Blue Panther Jr. y la Dulce Gardenia derrotan a Misterioso Sagrado y a Virus, Titán derrota a Soberano Jr. en lucha relámpago. A ver, Rey Cometa y Star Jr. derrotan a Pólvora y a Vangelis en los octavos de final del torneo mexicano, a ver, del torneo mexicano de parejas, por el campeonato de parejas. Tenemos Atlantis Junior y Flair derrota a Canserbero y a Raziel, Felino y Tiger derrotan a Drona y Esfinge, Rey Bucanero y Shocker derrotan a Audaz y a Fugaz. Atlantis Junior y Flair derrotan a Rey Cometa y a Star Junior. Todas estas luchas que estoy mencionando de este torneo del Campeonato Mexicano Nacional de Parejas. A ver, Felino y Tiger derrotan a Rey Bucanero y a Shocker. Atlantis Junior y Flair derrotan a Felino y a Tiger. Carístico y Valiente derrotan a. Y Volador Junior, perdón. Derrotan a Cavernario Euphoria y el Último Guerrero. La semifinal. A ver, entonces de este torneo mexicano es Atlantis Junior contra Flair. Bueno, contra los ganadores de la semana, de la próxima semana, que veremos qué pasa. Me sorprende que todavía Shocker y Rey Bucanero sigan luchando ya. Sobre todo el estado de Shocker, creo que tiene algunas operaciones de rodilla pendiente que debería considerar seriamente. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. El saludo es muy cordial para mis compañeros de equipo de trabajo, Rudo Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Bien, hoy quiero hacer mi cápsula referente a un gran luchador, a John Moxley. John Moxley actualmente lucha para la nueva empresa de gran envergadura como lo es la AEW, que está teniendo un gran éxito. Pero recordemos quién es John Moxley. John Moxley, de hace, bueno, algunos años atrás, estuvo trabajando para la empresa más importante de los Estados Unidos en ese entonces, porque ahorita tiene la competencia de la AEW, Me estoy refiriendo a la WWE, cuando junto con Steve Rogers y Roman Reigns conformó un trío que se llamó DC. Pues bien, este trío fue presentado como devastador. Atacaba a todos los luchadores que había en su camino, los destrozaba, se convirtieron en una verdadera amenaza. Esto le fue preparando el terreno a los creativos de la WWE para hacer tres nuevas estrellas de esa empresa: Roman Reigns, Steve Rogers y Dean Ambrose. Ambos, cuando eran trío, eran incomparables. Pero posteriormente vino la separación de ese trío, cuando los escritores, los guionistas, los creativos les dio por separar el trío, haciendo que Steve Rogers traicionara a sus dos compañeros, y ahí vinieron las rivalidades entre todos ellos. Sin embargo, el que recibió el impulso mayor por parte de los creativos de la WWE fue Steve Rogers, que se convirtió prácticamente en la estrella más figurativa de la WWE, al menos que fue apoyado también por Triple H, y terminó coronándose el campeón mundial de esa firma de la WWE. Fueron muchos los combates que tuvo, se cotizó muchísimo, se convirtió en un rudo peligrosísimo, hizo una facción que verdaderamente daba terror, y su enfrentamiento con sus compañeros, sobre todo con Dean Ambrose, fueron bastante fuertes. Posteriormente, la WWE empezó a impulsar un poco a Dean Ambrose, pero no con el empuje necesario que le había dado a Steve Rogers. Posteriormente se presenta Roman Reigns y trata de convertirlo en la nueva imagen de la WWE. A todo esto, a pesar de que Dean Ambrose había hecho combates muy fenomenales, espectaculares, uno de ellos yo me acuerdo fue contra el propio John Cena, a quien derrotó limpiamente, pero debido a los creativos de la empresa, lo empezaron a dejar de un lado para darle más presencia a Roman Reigns y a Steve Rogers. Esto culminó cuando lo convirtieron de la noche a la mañana en el villano a Dean Ambrose, que había traicionado a sus compañeros. Entonces hicieron un arroz con mango y no sabían en dónde colocarlo. Posteriormente empezaron a dejarlo un poco más de lado, y había ya un roce, una diferencia entre Dean Ambrose y la WWE, la cual culminó que su contrato, que estaba a punto de vencerse, no le fue renovado. Pero la empresa, la WWE, aprovechó el tiempo que le quedaba a Dean Ambrose en la empresa, que tenía que cumplir ese contrato, y lo utilizó de escalera para otras figuras que estaba creando. Entre ellos, por supuesto, para mantener el estatus de la bestia del ring, la bestia endemoniada, como llaman a Brock Lesnar, y utilizaron a Dean Ambrose de una manera absolutamente que, bueno, lo utilizaron de todas las maneras posibles para humillarlo. Y Dean Ambrose, cuando cumplió su contrato, como se dice, buscó rumbo. Algo parecido también hicieron con Jericho. Yo me recuerdo que también lo utilizaron así. Y al final, Jericho y Cody Dandy Rogers tuvieron que abandonar la empresa. Pues bien, la nueva empresa que se formó, la AEW, por supuesto que venía empujando fuerte y contratando figuras como a Cody Rogers. También tenía en sus planes a Kenny Omega, que es una de las grandes estrellas de la lucha libre norteamericana, y no iba a dejar pasar, por supuesto, la oportunidad de contratar a Dean Ambrose. Efectivamente, extendió un contrato muy jugoso a Dean Ambrose y lo convirtió en toda una figura. Digamos, eso empezó a ser luchas espectaculares, empezó a tener una rivalidad con las más cotizadas estrellas que en ese momento tenía la nueva empresa, como el propio Jericho, como Cody Rogers, como Kenny Omega, que es prácticamente uno de los mejores luchadores del mundo. Y esto ameritó que él se cambiara de nombre a un nombre verdadero de él, que supuestamente es Jock Morrell. Entonces empezó a cotizarse, empezó a producir y a convertirse en una figura estelar. Para mí, en la lucha libre actualmente, incluyendo las dos empresas, Dean Ambrose, ahora John Morley, es la figura más representativa de la lucha libre, el luchador más atractivo, es el luchador mejor cotizado. Él y Kenny Omega son los dos luchadores ahorita que mantienen las expectativas de la empresa y dan combates espectaculares. Tuve la oportunidad de observar, ya que me lo permitió cuando acudí a la residencia de una hija, observar el combate de que celebraron recientemente por el campeonato de la AEW entre el campeón, que era Jericho, contra el retador Jon Moxley. Se había venido semanas a semanas manejando la idea creativa, inclusive combates sangrientos en los que Jericho prácticamente había dejado casi ciego a Jon Moxley cuando lo golpeó con un objeto mucho penetrante, y daba la impresión de que había perdido el ojo, porque hasta un parche se hizo en la cara y luchaba con un parche. Inclusive en Japón hizo una lucha así como un parche, como un pirata, como si estuviera tuerto. Pero no era más que una historia que empezaron a crear, que culminó recientemente en ese combate por el campeonato mundial de la empresa, de la AEW, un combate espectacular. Ya yo había visto a Jon Morrell enfrentándose a Kenny Omega en un combate que en verdad me dejó los pelos de punta por las acciones que ocurrieron. Allí se dieron combate, ahí se dieron con alambre, ahí se dieron con mesa, con silla, con tachuela, con todo lo que encontraron. Fue un combate sangriento, un combate que se dieron en todo el ring. Y bueno, Jon Morrell le ganó ese combate a Kenny Omega, que Kenny Omega tuvo que pasarse casi un mes de reposo recuperándose de ese evento. Ahora, contra Jericho, vuelve a dar otra gran demostración, terminando coronándose el campeón de la dicha marca. Esto no es más que, por supuesto, una historia manejada por los creativos de esta empresa, de la AEW, para llevar a Jon Morrell a convertirlo en el campeón mundial. Y yo creo que llamativamente el campeón mundial de la AEW, que en este caso es Jon Morrell, es más llamativo, es más atrayente que el propio Brock Lesnar, porque ya sabemos que Brock Lesnar es un luchador que hace presentaciones esporádicas y que es siempre lo mismo. Su repertorio es casi lo mismo, sus llaves, sus lances, ya estamos acostumbrados a ello y en verdad ya no nos presenta nada nuevo como lo está presentando Jon Morrell, que está haciendo verdaderas luchas espectaculares. Yo creo que esta empresa no solamente le está latiendo en la cueva a la WWE, sino que está metiendo tanta gente como esta misma empresa. Entonces, mi voto es por esta nueva empresa y por considerar a Jon Morrell junto con Kenny Omega como los mejores luchadores del mundo actualmente, por encima de Brock Lesnar, por encima de Goldberg, por encima de Roman Reigns y de Randy Orton, que son las estrellas de la WWE. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi cápsula por esta semana. Pues espero la próxima semana una charla muy similar a esto, hablando de lucha libre internacional. Y hablo con tu amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y por esa semblanza sobre lo que es Jon Moxley, anteriormente conocido como Dean Ambrose. Que recordar que Jon Moxley era el nombre que utilizaba este luchador como luchador independiente, incluso tuvo algunas apariciones esporádicas en la WWE por allá en 2004, 2005, luchaba con el cabello rosado, me acuerdo yo. Después fue que entró, digamos, al territorio de desarrollo, a NXT, y lo fueron puliendo, los pusieron en equipo de Shield junto con Roman Reigns y Seth Rollins, principalmente para enfrentarse a CM Punk. Pero después, cuando Punk se va de la empresa, pues le dieron predominancia al equipo. Y sí, es bueno ver que la empresa AEW ha logrado grandes cosas en poco menos de un año. En el prestigioso ranking de la revista Pro Wrestling Illustrated, que es como la Sports Illustrated, la revista clásica de deportes, pero dedicada a la lucha libre, colocó que la AEW era, si la memoria no me falla, la mejor promoción del año, incluso estaba de primera. De segundo creo que estaba la WWE, ni siquiera estaba en la lista. Bueno, sí estaba en la lista, pero perdidísima, o sea, como de quinta, una cosa así, porque después creo que venía una japonesa. También AEW, el programa que ellos tienen, los días miércoles creo que es, que se llama Dynamite, Dinamita, se ganó el premio como mejor show, seguido de NXT, que es de la WWE, que todavía lo manejan como una cosa aparte, y el tercero es el programa que tiene la NWA por YouTube, el cual se los recomiendo bastante. Dura una hora, es todos los martes, y no verán tantas tonterías como se hacen en WWE. Así que bueno, es bueno ver que se está ampliando el espectro de federaciones de lucha libre en Estados Unidos, que los luchadores ya tienen a dónde ir, dónde pulir sus personajes, etc. Y bueno, recordemos, John Moxley tuvo que utilizar ese nombre antiguo de John Moxley, porque Dean Ambrose obviamente es propiedad de la WWE, y eso es un temita que, claro, no es como en México, que ahí sí el tema de registros de nombres es complicadísimo, pero como Dean Ambrose comenzó como luchador independiente, ya tenía su nombre independiente registrado y todo eso, pasó por WWE, WWE pues solamente, digamos, registró las cosas que él hizo en el tiempo que estuvo en esa empresa y después que se fue, bueno. Pero eso es un temita con la lucha libre mexicana, si no se lo pueden preguntar al Místico original, que se fue a la WWE para hacer Sin Cara, después se regresó, no podía ser Místico porque ya había otro personaje, entonces tuvo que ser Místesis después, sin este Místesis, después se cambió otra vez el nombre y ahorita creo que es, ya ni me acuerdo quién es. Ha tenido tantos nombres el pobre hombre que. Pero bueno, hablando de la WWE, por cierto, tenemos que tal día como hoy hay un evento especial, un programa especial llamado La Cámara de Eliminación. Sí, yo también estoy bastante sorprendido como ustedes. Este evento le dieron muy poca publicidad, entonces no sé exactamente qué se esperan. Pero, a ver, aquí la premisa es que va a haber contiendas dentro de una jaula. O sea, la Cámara de Eliminación es básicamente una lucha en jaula donde cada luchador, en este caso, cuando son luchas múltiples, está como dentro de unas cápsulas. Cada cierto tiempo se abre una cápsula, sale el luchador y entonces comienzan dos y se van abriendo poco a poco las cápsulas hasta que son todos. Entonces, aquí no vale escaparse de las jaulas, sino que tienes que derrotar a tu rival con conteo de espaldas. Bien, el programa para el día de hoy es lo siguiente: la lucha de eliminación femenina, donde la ganadora se va a enfrentar a Becky Lynch para WrestleMania, en el que tenemos a las siguientes participantes: Natalia, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott y Sarah Logan. Luego tenemos la lucha de 3 contra 1 por el campeonato intercontinental de Nakamura, Cesaro y Sami Zayn contra Braun Strowman, que es el campeón. Vamos, esta lucha sí no tiene mucho sentido, pero bueno. O sea, lo digo por el formato 3 contra 1. O sea, si pierde Strowman, pues, que sería lo lógico por ventaja numérica, pues no le veo el mérito a los nuevos campeones. Y si pierden los tres, debido a que Strowman es bastante fuerte, pues van a quedar muy mal. Bien, tenemos la cámara de eliminación para campeonato de parejas con los siguientes equipos. El Miz y John Morrison van a defender contra el Nuevo Día, Lucha House Party, Maquinaria Pesada, Bobby Roode y Dolph Ziggler y los Uso. Aquí realmente no creo que Morrison y el Miz pierdan los títulos, pero de que van a hacer trampa, las van a hacer. Tenemos a Aleister Black contra AJ Styles en lucha sin descalificación. Tenemos Seth Rollins y Buddy Murphy contra las Ganancias Callejeras por el campeonato de parejas de Monday Night Raw. Andrade contra Carrillo por el campeonato de los Estados Unidos. Daniel Bryan contra Drew Gulak, que me imagino que esto será la lucha de antesala. Que esta sí se ve interesante porque ambos, tanto Bryan como Gulak, son técnicos. O sea, es decir, no es que sean personajes técnicos que son buenos, sino que son luchadores muy técnicos, de que manejan un arsenal de llaves increíbles, especialmente Daniel Bryan. Entonces, Drew Gulak se ha dado la tarea los últimos días, las últimas semanas, como de señalar las debilidades de Daniel Bryan, de que hace la patada así, de que cuando mueve tal cosa, deja un flanco sin proteger y todo eso. Entonces Daniel Bryan pues se obstinó y le dijo: bueno, si sabes tanto de mis debilidades, móntate en un ring y vamos a ver. Así que si va a ser la lucha de antesala, cosa que espero, le van a dar sus buenos 20 minutos. Y como va a ser gratis por YouTube, pues la voy a poder disfrutar. Si no, seguramente la otra lucha de antesala va a ser Carrillo contra Andrade por el campeonato de los Estados Unidos, que seguramente también será una excelente contienda. Aunque espero que la pongan en el programa principal. Bien, dicho todo esto, los resultados de la semana de la WWE fueron los siguientes. El día lunes tuvimos Drew McIntyre, se cayó a golpes con Brock Lesnar para variar. Las Ganancias Callejeras le quitan el título a Seth Rollins, a Buddy Murphy, por eso hoy es la revancha. Riddick Moss derrota a Ricochet, Aleister Black derrota a Karl Anderson, luego a Luke Gallows y luego Styles derrota a Aleister Black. Liv Morgan derrota a Ruby Riott. Eric Rowan mostró su tarántula mecánica de juguete, o sea, fue un segmento extraño. Shayna Baszler derrota a Kairi Sane porque Asuka estaba lesionada y no le dieron el alta médica. Rey Mysterio y Humberto Carrillo derrotan a Andrade, que hace su regreso, y Ángel Garza. Y Randy Orton pues confrontó a la esposa de Edge, Beth Phoenix, incluso le dio su movida final, el RKO, para digamos, seguir solidificando su personaje de villano. Y pues por fin declaró de por qué atacó a Edge hace como 3 semanas, diciendo que bueno, él lo quiere tanto que le pareció un absurdo que pusiera su salud en riesgo de nuevo por la lucha libre y que su esposa no hubiera hecho nada para detenerlo. Entonces él sí lo detuvo porque por el respeto y el cariño que le tiene a Edge. Vamos a ver qué pasa el lunes cuando haga su aparición la estrella. En cuanto al día viernes, tuvimos, a ver, Naomi, Lacey Evans derrotan a Bayley y a Sasha Banks, Sheamus derrota a Apollo Crews, Mandy Rose y Sonya Deville derrotan a Carmella y a Dana Brooke, Bray Wyatt da más luces sobre su reto hacia John Cena para WrestleMania, y por último Dolph Ziggler y Bobby Roode se ganaron un torneo para entrar de últimos en la cámara de eliminación, es decir, que ellos serían los últimos en salir. Así que buena victoria para Bobby Roode y Dolph Ziggler. Bueno, dicho todo esto, señoras y señores, pues no me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana. Y pues nos escuchamos el próximo domingo con los resultados de este evento de la WWE. Dios mediante, también espero poder asistir al de la NGB y traerles mis impresiones. Y bueno, ver qué más sucede en la lucha libre venezolana. Hasta luego.